callejera, callejera. Todo comienza así. Arriba las palmitas, ponga huevo, huevo, huevo. ¡Ahí va! Radio Sujía. Callejera, callejera. ¿Cómo puedes despreciar el amor que yo te tengo por andar rondando en toda la ciudad? Callejera, callejera. No te puedo arrancar de mi pecho como hierba. Hierba mala que no muere y hace mucho mal. Grabando en vivo en el Super Deportivo. Para música con todo. Para el programa de Luisito. Luisito el más picante. El locutor más picante de Radio Sujía. Ahí va, para vos, callejero. Como no sentir los celos, esos celos que queman por dentro. Si la mujer que yo amo tiene amores que no entiendo, ¿cómo puede amar un cuerpo que se ha quedado sin alma, que está vacío y no siente? Otro día sí. Venga, mi vida lo ama. Callejera, callejera, ¿cómo puedes despreciar el amor que yo te tengo por andar rondando en toda la ciudad? Callejera, callejera, no te puedo arrancar de mi pecho como hierba. Hierba mala que no muere y me hace mucho mal. Escuchar tus pasos cuando sube la escalera. En el cuarto que alquilo yo te espero y nunca llegas. Juro que voy a olvidarte en mi cama dando vueltas. Mi orgullo se hace pequeño cuando entras por esa puerta. Callejera, callejera, ¿cómo puedes despreciar el amor que yo te tengo por andar rondando en toda la ciudad? Callejera, callejera, no te puedo arrancar de mi pecho como hierba. Hierba mala que no muere y nace mucho mal. Hay una frase. Barrio Patricio. La Calera. Barrio General Busto. Barrio Firpo, San Vicente, Los Álamos, San Pablo, Carlos Paz, Guido Salay, Mayuzuma. Callejera, callejera, ¿cómo puedes despreciar el amor que yo te tengo por andar rondando en toda la ciudad? Callejera, callejera, no te puedo arrancar mala que no muere y me hace mucho.